entregué mi alma sin pedir razones. Llené tu mundo con mis ilusiones, pero tú te fuiste sin mirar atrás y yo me quedé con mi soledad.